Buenas noches a todas y a todos y bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Mapa Mudo, nuestro espacio radiofónico sin periodicidad fija dedicado al descubrimiento y el disfrute de la música, ese inmenso océano abierto y democrático. El mapa llega a las ondas algunos jueves entre las 10 y las 11 de la noche a través del 105 de la FM si nos escuchas desde Gijón y en el sitio web de Radio Crash, radiocrash.org, si lo haces a través de internet. En su 24ª edición, la toponimia de nuestro mapa gira en torno a la fusión. Marsella, Orán, La Habana y Nueva York son algunas de las ciudades desde las que los protagonistas del programa de hoy fusionaron la música de la tradición judía, el klezmer, con sonidos caribeños y mediterráneos. En el menú de nuestro programa de hoy, Irving Fields, Roberto Juan Rodríguez, Maurice El Medioni y Marc Ribot. Y cerraremos con un caso claro de inspiración cruzada, el flirteo de Mulatu Atstake con el cha-cha-cha y la particular revisión del sonido etíope a manos del Frente Cumbiero. Y vamos ya con el piano de Irving Fields y una canción de su disco Bagels and Bongos. Mía, Bist du schön, así se llama esta canción compuesta por un músico judío, un compositor judío y compuesta originalmente en yiddish para un musical que se estrenó allá por los años 30. Y aunque el musical no tuvo mucho éxito, años más tarde, un letrista, Sammy Kahn, y un pianista, Lou Levy, estaban viendo un espectáculo en el Teatro Polo de Harlem cuando dos cantantes negros salieron al escenario y empezaron a cantar este tema, Bei mir bist du schön, y lo cantaron en yiddish. El público enloqueció de tal manera que Kahn y Levy directamente salieron del teatro a comprar los derechos de la canción. Hicieron una adaptación al inglés y se lo ofrecieron a un trío de hermanas luteranas, las Andrews Sisters. Y así fue como, bueno, pues como las Andrews Sisters saltaron a las listas de éxitos por primera vez. Esta fue su primera grabación, su canción de debut. La versión que acaba de sonar en el mapa mudo de hoy, que está dedicado a la fusión entre la música judía con otros ritmos y otras tradiciones musicales, esta versión, como venía diciendo, es de Irving Fields, un pianista neoyorquino que se hizo famoso a finales de los 50 con un disco que ilustra muy bien este concepto de la fusión. El disco se titulaba Bagels and Bongos. El disco tuvo mucho éxito y además sentó un precedente en la fusión de la música klezmer con otras tradiciones musicales. Otro de los grandes fusionadores de la música de la tradición judía, bueno, en realidad judeo-árabe, no solo judía, fue Maurice el Medioni, que, bueno, un músico oriundo de Orán, en Argelia, que presume de ser el primer músico del Magreb en mezclar la rumba, el rai y el boogie-woogie, que curiosa mezcla. Él nació en una familia de músicos en esta ciudad argelina, en Orán, y vivió allí durante su juventud. Luego viajó a Israel y decidió vivir allí una temporada y finalmente se instaló en Francia, en Marsella. Os vamos a proponer un par de canciones de él. La primera, titulada Matestahashi, pertenece a su disco Café Orán y suena así. Thank you. La canción que acaba de sonar es también, como ya habéis podido reconocer, una canción de Maurice El Médionin. Y solamente que en esta ocasión la toca además con Roberto Juan Rodríguez, un percusionista cubano también de origen judío, a quien vamos a dedicar los próximos minutos de nuestro mapa de hoy. Este tema que acaba de sonar está hecho a cuatro manos por ambos, por Maurice El Médionin y Roberto Juan, y se llama Je ne me coutois, y pertenece al disco que ilustra la portada de nuestro mapa mudo de hoy. Roberto Rodríguez es, como acabo de decir, un percusionista cubano de ascendencia judía, nacido en La Habana y emigrado a los 9 años de edad con su familia a Miami, y después, después de pasar ahí su adolescencia, se instaló en Nueva York. Lo primero que vamos a escuchar de él es un tema en el que rinde homenaje precisamente a Maurice El Médionin, y se llama Oran Oran. Thank you. ¡Qué maravilla! ¡Cómo me gusta esta canción! ¡Cómo nos gusta esta canción aquí en Mapa Mudo! ¡Y qué ganas de bailar! Bueno, vamos a seguir contando algunas cosas sobre Roberto Rodríguez. Ya sabéis que después de un breve paso por Miami se instaló en Nueva York, allá cuando, pues en su, no sé cuántos años tendría, pero después de su adolescencia. Y ahí entra en contacto con la comunidad de músicos judíos que gravitaba en torno al sello Tzadik, un sello discográfico muy difícil de clasificar, promovido por el saxofonista de jazz también de origen judío, John Thorne. Y en un momento dado, John Thorne le pregunta, bueno, ¿y qué? ¿Para cuándo un disco? Y entonces Roberto recuerda que Tito Puente le decía a menudo, mira, tienes que escribir tu propia música. Y entonces, sin pensárselo más, le dice, pues sí, me voy a poner a hacer un disco. Se puso a trabajar y con ayuda de algunos músicos del sello Tzadik, y así sacó su primer disco, que se llamó El Danzón de Moisés, un título que hace referencia claramente a sus dos orígenes, el cubano, por un lado, con el danzón, que es el ritmo que da origen al son montuno, y al lado judío, a su origen judío, a través de la referencia a Moisés. Lo siguiente que vamos a poner es una canción de este disco, de El Danzón de Moisés, que se llama Danzonete Hebreo. Ya vais a ver qué fusión tan curiosa. bueno este danzón hebreo de Roberto Rodríguez. Y qué curiosa mezcla, ¿no? Que empieza sonando un poco casi como un tango y al final se transforma en un son, pero con esos violines y que suenan mucho a la cuenca mediterránea. Bueno, pues a través del sello Tzadik, Roberto Rodríguez también entra en contacto con el guitarrista Marc Ribot y este le propone montar un grupo que se llamó Los Cubanos Postizos. Juntos grabaron un par de discos con temas tradicionales cubanos, sones montunos, canciones del señor Rodríguez y algunas composiciones también de Marc Ribot, que, bueno, interpretaban un poco a lo macarra. Y fue un disco que tuvo, bueno, los dos discos, pero sobre todo el primero tuvo mucho éxito. Este disco se tituló Muy Divertido, así con un signo de exclamación de cierre. Y lo siguiente que va a sonar es una canción de este disco, se llama El Gaucho Rojo. Thank you. Boys That Rock, así se llama esta canción que estamos terminando de oír. Es la voz de Tom Waits, ya la habré reconocido, por supuesto, no podía ser otra. Y es que Mark Ribot ha colaborado con muchísimos músicos y una de las colaboraciones que más nos gusta en este programa, donde cabe casi todo, aunque, bueno, casi todo lo bueno, claro, fue esta colaboración que nos gusta, fue la que hizo con Tom Waits en su disco Real Gone. Y ahora vamos a seguir explorando fusiones, otras fusiones, las fusiones que hizo el etíope Mulatu Atsake con el cha-cha-cha. We'll be right back. casi de réplica, el grupo bogotano Frente Cumbiero publicó en su disco Frente Cumbiero Meets Mad Professor esta cumbia etíope con la que vamos a terminar el programa de hoy. Dejamos ahí el testigo de la cumbia, quizá para retomarlo en algún programa futuro. Y volvemos pronto, uno de estos jueves de 10 a 11 de la noche, en el 105 de la FM si nos escuchas desde Gijón, y en el sitio web de Radio Crash, radiocrash.org, si nos escuchas a través de internet. A los que no hayan podido escuchar el programa de hoy, decidles que pueden oírlo a través del podcast, que estará colgado a partir de esta misma noche en nuestro sitio web. Ah, y además esta semana tenemos una noticia, porque el Mapa Mudo ya tiene página en Facebook. Se llama Mapa Mudo y atención, porque hay un usuario, un músico, que también tiene ese mismo nick. La página de nuestro mapa es diferencia porque tiene en su foto de perfil un mapa mudo de color blanco y azul. No es esa que tiene la cara de un señor. Es una página muy completa desde la que queremos iros informando de cada nueva entrega del programa y donde además, antes de cada emisión, publicaremos un pequeño anticipo que normalmente será un vídeo, una canción, una fotografía o, bueno, puede ser en realidad cualquier otro tipo de documento gráfico sonoro que venga al hilo del programa. Y además la página contiene el archivo completo de Mapa Mudo con enlaces a todos los programas que ya se han emitido. Y bueno, por supuesto, estáis todos invitados a visitarla, a comentar los programas, a hacer sugerencias. Así que no os cortéis, a nosotros nos gustaría mucho recibir vuestro feedback. Y ahora sí ya ponemos punto final al Mapa Mudo de hoy y... chicas, chicos, nos encontramos pronto en las ondas. Que tengáis una semana estupenda. Chao.